en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Tuvo para peinarla Rodrigo Mendoza en una nueva oportunidad de gol cuando no vale el gol que acaba de marcar. Vamos a ver, Nico Castro. Pues sí, espera, que da gol. Atención, gol. Sensación de que el árbitro lo había anulado por falta del argentino al defensa que cayó en el área. El árbitro es rodeado por los jugadores del submarino amarillo. Vamos a ver si hay video arbitraje. La verdad es que dio la sensación, es una presión muy alta. Roba y Nico Castro, yo creo que le pone las manos en la espalda al jugador del Villarreal B. Vamos a ver. Parece que no es suficiente, pero por menos hemos visto anular un gol. Ahí está la acción, Nico Castro, que la pica maravillosamente ante la salida del portero. Vamos a ver si el gol sube al marcador. Qué golazo, porque el árbitro está esperando que le digan algo desde la sala VAR. De momento sube al marcador, ha sido un golazo de Nico Castro, que presionó alto, que robó la pelota y que la picó ante la salida de Iker Álvarez. El árbitro da gol, ¡da gol! Nico Castro marcó su quinto gol con la camiseta del Elche y el Elche se pone por delante en el marcador. Bueno, una alegría. Para ser el mejor siempre uno tiene que ser todos los días. No alcanza con ser hoy y mañana no. Entonces son estadísticas que siempre van a ir variando. Cuando empezó esto era el Cartagena y pudimos ganar ese escenario. Ayer volvió a ganar. Acá, como te digo, nunca había ganado Elche. Había jugado 3 en segunda B y 2 en segunda. La verdad que hay que darle valor a cada partido en segunda. Yo miraba los puntos que tiene el primero en segunda con un partido más comparado con primera, estaría sexto. Esta divisional es totalmente diferente, no tiene ningún tipo de relación. Entonces acá cada centímetro, cada metro, cada punto se disputa al máximo de las intensidades. Entonces, a pesar de eso, creo que siempre mostramos una linda versión del equipo. Y hoy nos tocó la otra cara en el segundo tiempo, la de ser más dominado y bueno, y supimos, creo que, convivir con eso y hemos tenido algunas alternativas que a lo mejor podríamos haber aprovechado en transiciones, sobre todo cuando Sergio, Feba, en la banda también con Salina, que nos hubiesen dado a lo mejor más tranquilidad. No pudimos activar esas transiciones que generalmente cuando te dominan vos tenés espacios para correr y eso es un factor que podemos mejorar. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Elche en Punta en este lunes 11 de marzo de 2024. Saludos a todos los que nos escucháis en la radio líder del deporte, Teleelche en Radio Marca. Y enhorabuena a la afición del Elche Club de Fútbol que está viviendo su momento más dulce de la temporada. Ayer por primera vez en lo que llevamos de campaña el Elche enlazó 3 victorias consecutivas. El gol de Nico Castro, que en los últimos 3 partidos a domicilio, sus 3 goles le han dado al Elche 3 victorias y 2, en este caso, 9 puntos. Ayer le dieron un empujón tremendo, clasificatoriamente hablando, con los pinchazos de Español y Eibar, entre otros. El Elche por primera vez alcanza la segunda posición, es decir, puesto de ascenso directo y a expensas de lo que haga hoy el líder, que tiene los mismos puntos que el Elche. El líder juega en el campo del colista. El Amorebieta último recibe al primero, al Leganés. Todos somos del Amorebieta esta noche. Lo cierto es que el conjunto ilicitano hizo las delicias de los 1.300 aficionados franjiverdes que ayer protagonizaron ese éxodo ilicitano masivo para ver ganar a su equipo. Y ayer lo hizo teniendo que sufrir, algo que últimamente no sucedía, con un Matías Dituro que demostró que no solo sabe jugar con los pies, también es un gran portero con las manos.

eso es fácil para nosotros, porque nos mueve la pasión, la excelencia por ofrecer obras de arte en movimiento. Seguimos creciendo para estar a la vanguardia de la industria automovilística. Somos pioneros en la venta de coches por internet. Masini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, nuevas instalaciones en calle Murcia 12, polígono Altavix, también en Mallorca y Albacete. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio. Y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy es lunes y nos estamos acostumbrando a los lunes felices tras las victorias del Elche Club de Fútbol, y van 3 consecutivas. Curiosamente, desde que Becasese ve los partidos desde la cabina, pues se han conseguido las 3 victorias. Vamos a ver si el entrenador decide seguir en las cabinas o ya baja a tierra después de cumplidos los 3 partidos de sanción. Logan de Palmas, exjugador del Elche Club de Fútbol, buenas tardes. Buenas tardes. José Antonio González, periodista de esta casa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y son buenas, ¿no, Lolo? Porque nos estamos acostumbrando al caviar y cuando vengan las lentejas ya no sé yo si nos van a volver a gustar, ¿eh? No, sinceramente la dinámica del equipo ahora mismo y como tú has dicho, el caviar, cuando ya empezás a tener este sabor, vas hasta el final, porque están disfrutando, cada uno está disfrutando, porque al final se nota. Y el fútbol es sensaciones, y de verdad que la sensación que notamos entre ellos es bastante, bastante positiva. Lo que pasa es que esa es la gran pregunta que os trasladaré ahora. Si esta dinámica, que no es una racha, creo que es una regularidad, sí. Si le va a durar la gasolina hasta el final. Pero bueno, ahora os lo pregunto. José Antonio, ¿a ti qué sensación te deja la victoria de ayer? La tercera, que es la primera vez que el Elche enlaza 3 victorias seguidas en Liga. Pues las sensaciones son muy buenas. Ya lo avisamos en la previa. Yo creo que el Villarreal era un lobo con piel de cordero, porque es cierto que está en puestos de descenso, pero en casa ha conseguido la mayoría de los puntos. De hecho, tiene 30 en su casillero y 23 los ha sumado en la Cerámica. Encima era un rival que no perdía desde el 4 de noviembre, más de 4 meses, en aquel duelo ante el Sporting de Gijón. Y que le pregunten a rivales directos del Elche, como el Español, el Eibar o el Valladolid, ¿qué les pasó en Villarreal? Que perdieron los 3. Entonces, creo que es una victoria que tiene mucho mérito. A mí me gustó el partido, sobre todo en la primera parte, porque creo que el Elche empezó el encuentro como nos tiene acostumbrados, con mucha personalidad, yendo a por la victoria desde el primer segundo. Creo que el gol es una muestra de ello. Valentía por parte del equipo ilicitano, de Nico Castro, que va a buscar al rival, incluso hasta su propia área, y eso pues provoca que el jugador del Villarreal pierda la pelota, y ese 0-1 con una gran definición de Nico Castro, que es el jugador que está marcando las diferencias en los partidos, sobre todo lejos del Martínez Valero. A partir de ahí tengo la sensación de que el Elche le perdona al Villarreal B, quizá no en ocasiones claras, pero sí en muchos acercamientos por banda que no se terminan de concretar. Creo que Carlos Clerc hizo un partidazo, tanto en ataque como en defensa, y luego en la segunda parte, con un resultado tan corto, pues sí tocó sufrir de verdad, porque en anteriores encuentros, pese a que el resultado era corto y siempre estabas con la incertidumbre, realmente los rivales no te generaron prácticamente nada, pero este Villarreal B, que tiene muchísima calidad, sí, se lo hizo pasar mal al Elche, le rompió por completo el guión del partido, y creo que es una victoria diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en esta segunda vuelta del campeonato. Creo que tiene mucho mérito, porque el Elche se sobrepuso realmente a la adversidad en la segunda parte, con lesiones como por ejemplo la de Pedro Vigas. Fue una segunda parte muy difícil, y yo creo que hay que saber sacar adelante este tipo de partidos cuando no estás especialmente brillante, o el rival al final te somete, porque no siempre puedes ganar con tanta brillantez, como hemos visto, no en los resultados, que casi siempre han sido cortos, a excepción del duelo ante el Alcorcón, pero sí sobre todo en juego y en sensaciones. Así que yo creo que por primera vez en los 9 partidos de la segunda vuelta, Paco, en la segunda parte vimos a un Elche vulnerable, pero que aún así logró sacar el partido adelante. Un Elche que supo sufrir, había que también saber sufrir y cerrar el partido. No olvidemos que este es el mejor filial de España, ni Madrid ni Barcelona, entre otros, pueden decir que tienen un equipo en una categoría profesional como el Villarreal B, que llevaba 4 meses sin perder. Es decir, hay que darle mérito a esta victoria. Y el Elche, insisto, supo sufrir y también tuvo esa dosis de fortuna que a veces hay que tener, como ese balón al palo que pudo cambiar el signo del encuentro. Os pregunto por la jugada del gol. Presión alta de todo el equipo. Nico Castro pone las manos encima de la espalda del defensor, que en cuanto la nota, yo creo que se vence muy fácil. Para mí, si pita falta, no pasa nada, pero creo que hizo bien, porque no es suficiente como para derribar a ese jugador. Dicho esto, cualquiera de las dos decisiones hubiera encajado para mí. ¿Cómo lo visteis vosotros? Es como todo, es que... Tú has sido defensa. Sí, no. Si no la pitan en contra, hubiéramos gritado el canto, hubiéramos puesto el canto en el cielo. Son jugadas que la puedes pitar como no la puedes pitar. Y luego son sensaciones como tú le puedes interpretar. Entonces... Es que no es tan fácil, de verdad. O sea, criterio arbitral. Hay sí. algún árbitro te la pitará a falta, sí, y otro no te la pita. Es que te la puede pitar como no te la puede pitar. Entonces, a partir de ahí, no la pitas mejor. No me cago, ¿no? Y luego la definición de Nico Castro, fantástica. Ah, sí, chaval, de verdad. Yo le dije en principio, y eso es una de las cosas que he dicho positivamente, que los dos Nico, que era imprescindible en este equipo, y es verdad que yo era muy crítico en estos, uh-huh, en su momento, pero sí que reconozco que en este equipo, este Nico y el otro, los dos son importantísimos. Tienen unas calidades que no paran. No paran. Mm. Es que están ahí en todas las jugadas, están ahí. Entonces, esos detalles de futbolista que al final cualquier entrenador quiere un jugador así en su equipo. Pues tiene dos. Sí. Pues se llaman Nico, los dos. Y los dos son fundamentales. José Antonio, ¿a ti te parece que no fue suficiente para pitar falta o sí? Yo creo que no es suficiente como para derribar al jugador del Villarreal, que enseguida, en cuanto nota el contacto, se lanza al suelo. Me parece bien que prevalezca por una vez la decisión del árbitro de campo. De hecho, no fue un error clave, o sea, no fue un error claro esa acción, porque el árbitro de VAR tampoco llamó a Ábalos Barrera para decirle, oye, revisa la jugada, que aquí parece que hay falta, ¿no? Entonces, eso creo que deja muy claro, pues, que es una acción en la que, es cierto, estamos muy acostumbrados a que terminen en falta ese tipo de acciones, pero yo creo que dejar seguir fue lo correcto, porque el contacto no es suficiente, y a partir de ahí, pues mira, el día del Eibar nos tocó la cruz, hoy nos toca la cara. Yo creo que no hay que darle mayor importancia, ¿no? Porque estas cosas a veces pasan así. Sí, el día del Eibar le anularon un gol al Elche por supuestamente haber empujado, ¿no?, a Zidane, el guardameta del Eibar, y el gol que marcó Nico Fernández, pues por desgracia no subió al marcador, que ese sí nos hubiera venido también realmente bien. Bueno, luego la definición habla por sí sola de Nico Castro, que ante la salida del portero, que enseguida se le echa encima y viene a taparle, la pica, le hace ahí una cuchara, un sombrero fantástico. Hay jugadores a los que el portero se le hace un gigante y la portería pequeña, y hay otros como Nico Castro que, fíjate, qué facilidad tiene, ¿no?, para en ese minisegundo ver las cosas tan claras. Hay que tener sangre fría en esos momentos. Talento y sangre fría. Ajá, sangre fría la tienen que tener, porque muchas veces estos tipos de jugadores que van a tope y a 100% y a 1000 por hora, ¿qué pasa? Que no tiene esta sangre fría en el último momento. Sí. Entonces, ahí creo que la madurez, la experiencia y ha hecho que al final ha sabido gestionar esos, porque todo es emoción, y entonces a saber gestionar esos tipos de cosas, al final cuando llegas al momento final consigues a tener esta sangre fría para poder definir, y de esta manera es de calidad de un jugador que está demostrando ahora mismo que es un jugador de un nivel muy bueno. Es que fíjate que los últimos tres partidos a domicilio se han ganado con los tres goles de Nico Castro, ¿eh? Está en su mejor momento. De hecho, él lo dijo la semana pasada, desde su llegada a Europa, después de ese paso por Bélgica, donde no tuvo demasiado protagonismo, está en su mejor momento desde que salió de Newell's. Es un jugador que, como decimos, está marcando diferencias, y me gusta mucho el paso al frente que ha dado en la segunda parte de la temporada, porque en la primera fue bastante irregular. Es cierto que tenía que adaptarse, siempre ha contado con la plena confianza de Sebastián Becasese, que ya lo tuvo en las categorías inferiores con Argentina, y es un jugador que está muy a gusto en Elche, que ha encontrado también su mejor estado físico, porque no empezó demasiado bien la temporada, y es que está marcando las diferencias. Yo creo que ha cogido también ese rol goleador que dejó Óscar Plano después de lesionarse, y en ese sentido me gusta mucho lo que está haciendo Nico, porque está comprometido, y luego es que es el primero que defiende. Ayer le recuerdo varias jugadas en las que él era el primero que estaba defendiendo en la frontal de su propia área, así que ojalá siga así, porque es un jugador que le está dando mucho al Elche. Es que es como todo. Cuando un jugador se siente respaldado por su propio entrenador, que le da confianza, este jugador va a muerte por su entrenador. Y tener sensación del entrenador, el jugador, te puede asegurar que se suelta. Entonces se ve que en principio de temporada se veía un Nico muy acelerado, muy así, ta, ta, ta. Pero ha conseguido trabajarlo de una manera, es decir, con calma se puede llegar igual, pero con más calma puedes finalizar mejor. Uh-huh. Y lo ha conseguido. Es que, de verdad, lo que está consiguiendo con todos, no solo con él, es que con todos los jugadores, es que ha conseguido sacar el mejor de cada jugador actualmente. Es que más constante, más encima, estar más atento, en concentración ha conseguido trabajarlo, que uno sepa lo que tiene que hacer minimizando los errores. No sé, está consiguiendo tocar cada jugador. Mira, un John que no estaba jugando porque estaba lesionado y vuelve el chaval como si no pasó nada. Como si no pasara nada, sí, sí. Y está Entonces, todos esos detalles, al final, detalles de cada jugador, así que suma tanto que está pasando lo que tenía que pasar. Sí, no, a ver, ha conseguido que todo el equipo juegue como un equipo, un bloque. Totalmente. Que va a tope. Y claro, ahí los jugadores con más talento, llámese Nico Castro, se notan más. Entonces, bueno, yo creo que es una revelación para el chaval, porque sí, al final, si no estaba triunfando en donde ha ido, es que llega un momento que dice, tiene calidad, sí, pero no está triunfando. ¿Por qué? Hazte las buenas preguntas. Y al final, el BKHC ha conseguido sacar esto de él. Sí, sí. Y está revelándose. En Bélgica, por lo que sea, pues el impacto del fútbol argentino al europeo, pues no sé, igual le costó más la adaptación. Aquí tiene un caldo de cultivo mejor, pues porque es un entrenador argentino, un propietario argentino, compañero, no sé, por lo que sea, el chaval está encajando mejor. Bueno, hemos sido muy tan críticos que pensamos que no valía nada a nadie. Entonces, a partir de ahí, ya, claro, pero al final hemos tenido que dejar tiempo, sí, dejar trabajar y tener paciencia. Bueno, como no somos pacientes, hemos metido bastante caña. Ahora, hemos tenido que comérsela y ver los resultados, y enhorabuena. Con todo lo que dices, tienes razón, pero yo sigo diciendo que este equipo, con un 9 goleador, buah, estaría primero con 10 puntos de ventaja. ¡Claro! ¡Esa es la pena! ¡Esa es la pena! Que no le hayan dado ni en verano ni en invierno un goleador de verdad, sí, o sea, un goleador top de la categoría. Os pregunto también por un futbolista con nombre propio, porque creo que todos pensamos que era un buen portero, pero ayer por fin vimos que no solo sabe jugar con los pies, sino que es un gigante también en la portería. Y lo digo porque era una posición cuando vino que todos decíamos, pero si la portería estaba muy bien cubierta con Edgar Badía y con San Román, ¿para qué necesitas un portero? Bueno, pues hasta en eso Becasese no solo se salió con la suya, sino que acertó. Porque, ¿qué incidencia para ti está teniendo Dituro en esas? Pues fíjate, de las últimas 10 porterías, 9, y creo que con él son 8 porterías a cero. Sí. Él lleva 9 partidos en el Elche desde que debutó en enero, tras firmar por el equipo ilicitano en el mercado invernal, que no olvidemos que Becasese ya lo quiso en verano, lo que pasa que no se pudo hacer, y efectivamente, en 9 partidos, 8 porterías a cero. Siempre hemos destacado que muchas de esas porterías a cero, es verdad que él ha estado en la portería, pero realmente ha sido fruto por el buen trabajo defensivo de todo el equipo, no diría incluso solo de los defensas, sino de todas las líneas del equipo, porque es que los delanteros en este Elche son los primeros que defienden. Y a partir de ahí, ayer fue clave. Yo creo que ayer casi tuvo más trabajo que en todos los partidos anteriores, porque en la segunda parte el Villarreal B generó bastante, le recuerdo 3 o 4 buenas paradas al bueno de Dituro, y ayer fue clave en la victoria. Si no llega a ser por él, el Elche no hubiera ganado, y algunos remates realmente no eran nada sencillos de parar, porque muchos de ellos eran disparos a bocajarro, lo que pasa que él lo hace fácil, ¿no? Porque siempre se queda con la pelota, no suele ceder ningún rechace dentro del área, es decir, es un portero que transmite mucha seguridad, que encima te da un plus en el juego con el balón con los pies. Entonces, bueno, creo que ha sido un refuerzo que a mí me ha sorprendido gratamente en cuanto que ha elevado el nivel de la portería, que ya de por sí estaba bien cubierta, pero creo que el Elche ha dado varios pasos hacia adelante en esa demarcación. Qué importante es tener un portero en el que confías para dársela, para jugarla desde atrás, y luego, como ayer demostró, que sabe parar con las manos. No, pero es que es un portero de 1,90, más de 1,90, entonces eso ya solo con el cuerpo que tiene ya te da ya un volumen. Ahí, sí, impone a los rivales. Una presencia que dice, aquí estoy yo, aquí mando yo. Entonces, eso para un defensa te puedo asegurar. Yo cuando era defensa, tenía un portero así que te da, transmite confianza, seguridad y que impone. Es que tú mismo, nosotros defensa, te sientes ahí respaldado. Es que es tonto decir esto, pero es que son detalles así que tú te sientes, wow, que ahí tenemos ahí un bicharraco que para. Entonces, al final es como todo y es importantísimo. Y ha hecho de 9, 6 victorias, 2 empates, 1 perdido. ¡Wow! Y como el equipo está atrás en bloque defensivamente, estando como un nivel de una altura de densidad y de concentración, que dices, que da gusto. ¿Cómo veis al equipo en estos momentos? Claro, ¿cómo lo veis? Lo vemos todo fenomenal, pero ¿va a aguantar este ritmo en los 12 partidos que quedan? ¿No se le puede hacer largo o pensáis que va a llegar? Porque claro, si sigue a este ritmo, el ascenso que ahora mismo tiene directo, la posición de ascenso, la va a mantener. La pregunta es ¿cuándo llegará la derrota o si le va a afectar o si físicamente pues puede llegar muy justo? ¿Cómo lo veis? ¿Sois optimistas, muy optimistas, pies en tierra como Becasese? Yo creo que ahora mismo, lo pensé hace unas semanas, el peor enemigo del Elche es el propio Elche. Es decir, con este nivel defensivo que ha alcanzado, que prácticamente no le generan nada, excepción de ayer, todo depende ya de lo acertado que esté en ataque, ¿no? Y lógicamente quedan 12 partidos por delante, no soy adivino, pero si sigue así, va a tener muchas opciones de ascender por la vía directa a Primera División. Si sigue así, ¿que va a perder partidos? Algún partido va a perder seguro. Pero tenemos la prueba de hace unas semanas, el accidente en Lezama, ante la Morevieta, contra el colista. Eso fue un accidente, de eso se trata. Venías de ganar varios partidos en una gran dinámica, vas y pierdes en casa del último. Bueno, no pasa nada, entre comillas, hay que levantarse rápidamente. Hizo un gran partido ante el Eibar, donde mereció ganar, y después ha empezado otra vez a enlazar victorias. De eso se trata. Golpes va a recibir por el camino, quedan solo 12 partidos, pero hay que levantarse cuanto antes y sobre todo estirar este buen momento. El domingo viene el Albacete, que es un equipo que lo está pasando mal. El Martínez Valero va a presentar seguramente un ambiente extraordinario con ese día de la afición, y a partir de ahí hay que seguir y sumar todos los puntos posibles. Si si sigue así, no tengo ninguna duda de que el Elche va a subir por la vía directa a Primera División, pero tiene que mantener este estado de forma. Porque si nos fiamos por lo que vemos ahora mismo, el Elche parece casi casi imbatible, ¿no? Es que no es lo mismo cuando empiezas fuerte, ¿vale?, que empezar mal. Porque cuando empiezas tan fuerte, sabes que en enero, febrero tienes todo siempre un bajón, ¿vale? Es lo que le está pasando, por ejemplo, ahora al Racing de Ferrol. Exactamente. O le pasó tempranamente al Zaragoza, Tenerife. Todos los equipos ha sido así. Todo que empieza muy fuerte, enero, febrero, siempre viene el bajón. Luego, los equipos que lo han pasado mal, como el Elche, llegan en enero, febrero y por Z han conseguido que se encaja todo el puzzle y al final van como en aviones. Entonces, ahora mismo, sinceramente, no veo nada o nadie que le puede meterse en el medio de esa dinámica, porque ahora mismo es el estatus de forma que tienen está de un nivel impresionante y también a nivel mente, la mente está con una fuerza entre todos que eso le va a llevar, que van a llegar a donde tiene que llegar, al acceso directo. ¿Por qué? Porque al final ahora mismo estás ahí y no te quieres quitar de ahí. Y nadie te va a quitar de ahí. ¿Por qué? Porque al final te estás preguntando tú mismo, y ¿quién ahora me va a quitar el puesto eso que está, donde estamos? Ahora que estamos, vamos a luchar por ellos. Entonces, al final esta motivación es triple, se multiplica por 10. Sí, sí. Entonces, al final, sabiendo que el equipo ha encajado todo el mundo y todo el mundo está enchufado, todo el mundo se ha conseguido encontrarse, ¿quién te va a meterse en medio? Hombre, a ver, hay mucha igualdad y solo hay que ver que del primero al noveno hay solo 4 puntos. Sí, pero responderán. Sí, 4 puntos. Responderán. Cuatro puntos. O sea, del primero al noveno, 4 puntos. Pero sí es cierto que yo creo que lo más positivo en todo esto es que tú ahora le preguntas a cada jugador del Elche uno por uno y todos están convencidísimos de que van a lograr el objetivo. Sí. Se ven muy fuertes. Y encima, yo creo que haces una encuesta ahora mismo entre los rivales y la mayoría da al Elche como uno de los favoritos. Totalmente. Entonces, claro, está todo encarrilado, pero es que quedan muchos partidos, son sí, muchos puntos y hay mucha igualdad. Te puedo asegurar que las semanas pasan rápido. La semana pasa rápido porque estás tan atento y tan en tu burbuja que solo piensas a jugar el fin de semana y disfrutar durante la semana corrigiendo pequeños detalles que van a hacer la diferencia. Entonces, la semana se pasa volando. Entonces, yo te digo que, sinceramente, yo estoy convencido. A mí me da la sensación de que van a ser semanas en las que se van a ir descartando rivales. Por ejemplo, Zaragoza y Tenerife, yo ya los descarto. Las últimas derrotas se han caído. El Racing de Ferrol, que era un recién ascendido y empezó como un avión, llegó a ser segundo, ya es décimo, se ha colocado décimo y lleva también una racha negativa, se está desfondando. Entonces, sí, me da la sensación de que cada jornada puede ir habiendo algún descarte. No sé, José Antonio, ¿cómo ves tú la clasificación a falta de 3 meses? Sí, pues mira, por ejemplo, el Leganés, que tiene todavía que jugar esta noche, lleva 2 derrotas seguidas, es decir, que no está en su mejor momento. Vamos a ver qué hace esta noche en el campo del colista. Después el Eibar solo ha ganado un partido en las últimas 4 jornadas, que empezó también el año como un tiro, ahora se está desinflando un poquito. El Valladolid, es verdad que el pasado fin de semana consiguió ganarle 2-0 a un Real Zaragoza que está en caída libre, pero hace 2 semanas perdió en el campo de la Andorra, dejándose remontar en el tramo final del partido. Y el Burgos es uno de los equipos que está ahora en mejor dinámica, porque lleva 3 victorias consecutivas, le ha ganado a rivales directos como el Sporting de Gijón y el otro día al Eibar, ayer por la tarde al Eibar, también le ganó 3-0 en el plantío al Cartagena. El Eibar, en este caso el Burgos, que es un equipo, lo venimos comentando toda la temporada, en el plantío no ha perdido, es el único equipo de toda la segunda división que en su estadio no ha perdido, se mantiene invicto y fuera, si mejora un poquito sus prestaciones como está haciendo ahora, pues va a tener sus opciones de meterse ahí, pero esto es muy largo. Ese, para mí me parece el Burgos un tapado, no tiene presión ninguna y se ha encontrado ahí, bueno, no se la ha encontrado, se lo está currando y como en casa van como aviones. Ojo al Burgos, que casi nadie cuenta con ellos. Mira Oviedo, cuidado. Y el Oviedo, que también a la chita callando. No se habla mucho, pero escúchame, que están en una dinámica. Están ahí. Están solo a 3 puntos, cuidado, y van muy bien. Y tiene un buen entrenador, y desde que le ha cogido Carrión con Domingo Sismar, sí, sí, los dos han cogido el equipo, estaban abajo de todo y ahora están con una dinámica brutales.